Karina Clavijo es una cantautora quiteña que estudió canto jazz en la Pontificia Universidad Católica de Colombia y ha participado en varias actuaciones con otros artistas ecuatorianos como Alex Alvear. Está muy orgullosa de ser ecuatoriana y de poder transmitir su arte y su música por medio de su voz. Imagínate que tú no eres tú, que eres la vida de alguien más, que ya no puedes respirar. ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú? Desdibújate, trata de hacer una versión desfigurada de sí mismo que complazca al mundo. ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú? Y trata de volar. No podemos más permitir que se juegue con el hambre, no tenemos que desistir. Actuar, luchar como enjambre, basta ya de tanto consentir. No existe cosa tan fuerte, ni lazo tan irrompible, que osadamente atreverte con ánimo increíble a fielmente defenderte. Proletario, proletaria trabajadora, lo llevas escrito en genes, todo un camino de esplendor, aunque todo en contra tienes. Siempre vences, buen leñador. Un pedacito de un poema de Oscar Reina. A propósito del tema de hoy, estamos haciendo un homenaje al paro del pueblo. Que no se olviden, la gente llega o ya está llegando a Quito, pero la convocatoria está para el jueves 13 a las 8 de la mañana en Guamaní y a las 9 de la mañana en Guamaní y a las 10 de la mañana en el puente de Guajaló. Y bueno, recordemos un poquito los antecedentes. Centenares de indígenas, hombres y mujeres emprendieron ya hace 9 días una marcha hacia Quito desde la provincia de Zamora, Chinchipe, anunciando sus protestas contra, digamos, el régimen y el mandatario. Y esta convocatoria se ha dado a nivel nacional. Hemos visto cómo en distintas provincias se ha podido recibir a la marcha con mucho afecto y con mucha solidaridad. Bueno, el presidente ha señalado en su cuenta de Twitter que esta será una semana crucial para el país. Y bueno, también ha pedido como a los y las ciudadanas proteger las carreteras, la obra pública y todo lo alcanzado, a trabajar con más amor desde la patria. Pero bueno, el presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, la CONAIE, Jorge Herrera, señaló también que tras proclamar o que la antesala de esta movilización han venido haciendo varios plantones y movilizaciones alrededor del país desde hace varios meses ya frente a la inconformidad que existe, ¿no? Y plantean que no se van a ir hasta no tener una respuesta por parte del gobierno y hasta que no se archiven y se puedan cumplir todas las demandas con las que vienen, que es lo que ya vamos a ver más adelante. Herrera también pide que se archiven las leyes y las iniciativas sobre la administración del agua y de la tierra, que en la práctica afirma que les quita todo el manejo autónomo de sus recursos, ¿no? Además agregó que todo esto ha sido, y que las marchas, ¿no?, plantean que han sido un mecanismo para hacer la convocatoria, para levantar el ánimo en las personas, en el pueblo, y para levantar las fuerzas, y que la gente, pues, bueno, enfrente de tanta represión pueda también atreverse a alzar la voz. Entonces, bueno, algunos análisis afirman que la punta del iceberg fue la ley de plusvalía y la conocida ley de herencias, pero ha venido siendo un descontento, ¿no? Recordemos que en el 2012 fue la marcha por el agua, en marzo del 2012, que también fue una antesala y ha sido una antesala frente a todos los descontentos. Entonces, otro de los sectores que está levantando la marcha, además del sector indígena, son los sindicatos y distintos grupos sociales, ¿no?, que están justamente programando para este jueves 13 juntarse y poder exigir al gobierno de Alianza País y de Rafael Correa que puedan cumplirse ciertas demandas, ¿no? Pero bueno, antes de ir con las demandas del paro del pueblo, vamos a escuchar una canción de un grupo ecuatoriano que se llama Gatos de Tulpa Vieja y se llama Incendiemos Occidente. La industria de la muerte todavía tiene el control. Se sigue asesinando por todo el Medio Oriente y en nuestro continente se prepara la invasión. Nos meten por el culo la tal ciudadanía, después la policía te dispara a matar. Sin ningún disimulo imponen la minería, construyen tantas vías para poder atracar. Incendiemos Occidente, incendiemos Occidente, incendiemos Occidente, la vida al modo occidental. Mercados financieros deciden el futuro, donde nada es seguro para el trabajador. Extranjeros, ¡pobre!, levantan muros desde gobiernos duros con sede en Washington. Anulan las culturas, matan la diferencia, persiguen la conciencia, ordena el capital. Todas sus dictaduras se han puesto en evidencia, no sirve más su ciencia y democracia liberal. La marcha y el levantamiento indígena, el paro, expresan la recuperación de la dignidad. Los pueblos levantamos nuestra propia voz. Vamos a revisar un poco cuáles son los objetivos de la marcha del pueblo. en un comunicado oficial de la CONAIE, donde mencionan que uno, se pide el archivo del proyecto de enmiendas constitucionales por ser inconstitucionales, por atentar contra la democracia, la plurinacionalidad y los derechos de los y las trabajadoras. Se pide también la derogatoria del decreto 16 por ser inconstitucional, destruye la autonomía de las organizaciones sociales y afecta los derechos colectivos de las comunas, pueblos y nacionalidades. Digamos, a propósito, Paola Pavón ha metido una pequeña reforma al decreto 16, digamos que no, ella afirma que ha sido producto del diálogo con las organizaciones, lo cual ha sido falso, porque no ha existido ningún diálogo, digamos, solo se dialoga con quienes se han expresado a favor del gobierno, no ha habido otra voz que pueda ser escuchada. Se exige también el respeto pleno por parte del Estado al ejercicio de los derechos colectivos en distintos ámbitos, como la educación, la salud, la gestión del agua y de los territorios, como una manera concreta y legítima de construir plurinacionalidad, de acuerdo a lo que manda la Constitución y el Convenio 169 de la OIT también. También se exige libre ingreso a las universidades, los exámenes de ingreso y las trabas administrativas y burocráticas que no han mejorado la educación superior y lo único que están provocando es la elitización de la misma. Los principales afectados son los y las jóvenes de los sectores rurales, digamos que casi los y las estudiantes que son parte de las instituciones pluriculturales no han podido ingresar a la universidad. También se exige el inicio urgente de un real proceso de desprivatización y redistribución del agua y el fortalecimiento de los sistemas comunitarios de administración y los recursos hídricos. Y a propósito, igual la actual ley de aguas, digamos que no soluciona, la que está planteada desde el gobierno, no soluciona estas cuestiones estructurales que ya históricamente se han venido pidiendo, ¿no? También se exige un proceso de reforma agraria con base en la soberanía alimentaria y el fortalecimiento de la pequeña y mediana producción, que igual es, digamos, una demanda histórica del movimiento indígena, y el proyecto de ley de tierras y territorios, que está para segundo debate ahora mismo, no cumple con estos objetivos, ¿no? También se rechaza el alto costo de la vida, subida de tarifas de luz, por ejemplo, el tema de los pasajes, etcétera, que también tiene que ver con los aranceles. Se exige la no firma del Tratado de Libre Comercio con la Unión Europea porque afecta de manera directa a la pequeña y mediana producción agropecuaria. Y también se pide el alto al modelo extractivista y a los proyectos de megaminería, así también como la derogatoria de la Ley de Justicia Laboral y, digamos, entre otras demandas, ¿no? Entonces, eso son un poco las razones por las que se genera el levantamiento y la lucha del sector indígena, de los sindicatos y de otros sectores sociales. También, digamos, las mujeres han podido alzar la voz respecto de los temas que nos competen, ¿no? Que igual son todos los mencionados anteriormente, y además todo el tema de salud, ¿no? O sea, de cómo las mujeres seguimos muriendo en este país, digamos, sin que el Estado se haga cargo o se haga al menos responsable por esas muertes. Y claro, el gobierno, en vez de poder acoger y propiciar el diálogo, acusado, ¿no?, a las personas de la marcha como tirapiedras, golpistas, y que están haciéndole juego a la derecha. Y digamos, debería haber una actitud un poco más sensata de poder también asumir que la derecha del gobierno también ha sido parte fundamental de que justamente todos estos derechos sean vulnerados, ¿no? Pero bueno, antes de seguir, nos vamos con una canción que se llama, que es de Lumpen Crew, que es una banda chilena, y se llama Pueblo en Guerra. Vivimos en una crisis endógena, y aunque sea patógena, no nos cegará ni con lacrimógena. Al fuego de la barricada, queremos el reformismo cagón por la organización revolucionaria, que es necesaria en la batalla contra el rico, aunque está la que no amenace con sacar a los milicos. Reformismo y plebiscito por el pico, solo el pueblo organizado puede contra el puto estado de los ricos. Dando cara frente al contexto actual, enfrentando al jefe de muerte capital. Hoy es el paro, mañana la huelga general. Ya futuro es control obrero a nivel nacional. La producción es nuestra, nosotros la administramos. La decisión, la puerta, resistimos y luchamos. Las inquietudes de la base no están en las mesas. Su negociación es presión de la democracia burguesa. Ya vamos, ¿qué esperas? Ya que mapuche, clase obrera, somos todos pueblo en tierra. Ya vamos, ¿qué esperas? Si que la casa. Aquí el poder popular y así la lucha avanza. Ya vamos, ¿qué esperas? Ya que mapuche, clase obrera, somos todos pueblo en tierra. Ya vamos, ¿qué esperas? Si que la casa. Aquí el poder popular y así la lucha avanza. Sigue el sindicato segmentado, satisfaciendo un sistema sádico y sanguinario. Cicatrices de sudor en el rostro de tu padre, por las lágrimas de dolor en los ojos de tu madre, el futuro de tus hijos hoy te grita, no me falles, organicémonos vecinos, todos a la calle. Movilización y rebeldía contra opresor y burguesía, la artillería de hoy día, vía apropiación de la minería, prende fuego el empresario que se levanta en los barrios, el poder de nuestro pueblo, movimiento proletario. No es solidarizar, es reconocer tu lugar, ni ejercer ciudadanía, es solidificar el poder popular, articularse como clase y armas, se hace mucho ya que los burgueses nacen. Cambien o cambien el gabinete, el gigante popular avanza firme con los indirigentes. Su crisis ya no la pueden resolver contra el orden del burgués, la prole al poder. Vamos al paro, nos sumamos y apoyamos, pero estamos claros que la dirigencia, la CUT, puro daño. Burócratas como Martínez, tenemos miles en los sindicatos de Chile, mire ahora y del país en una nueva constitución. ¿Para qué? Va a haber a pequeños burgueses escribiéndolo otra vez. Nah, CUT escucha, queremos plan de lucha contra solo obrero de la producción y rap bajo capucha. Ya vamos, ¿qué esperas? Estudiante, que mapuche, clase obrera, somos todos pueblo en guerra. Ya vamos, ¿qué esperas? Si que la casa. Aquí el poder popular y aquí la lucha avanza. Ya vamos, ¿qué esperas? Estudiante, que mapuche, clase obrera, somos todos pueblo en guerra. Ya vamos, ¿qué esperas? Si que la casa. Aquí el poder popular. Por aquí la lucha avanza. Y bueno, ya estamos terminando este programa y con mucha fuerza les pedimos a todas y a todos que hemos sentido que de alguna forma nuestros derechos se han vulnerado, nuestra vida sigue no siendo digna, pues salgamos a las calles de este jueves 13 y les recordamos que los encuentros son a las 9 de la mañana en Guamaní y a las 10 de la mañana en el puente de Guajaló. Igual en la sede de la CONAIE se están recolectando vituallas, alimentos, medicamentos, ropa caliente, cobijas, esteras, etcétera, todo lo que pueda servir para que las personas puedan mantenerse el tiempo que más puedan aquí. Y bueno, yo me despido y nos vemos el día jueves en el paro del pueblo y cerramos este programa con una canción que se llama Paro Nacional de African Soul. Gracias a Daniel. Chao, chao. Yeah, African Soul. Por una educación digna, pública, gratuita. Cantando. Perpetúe ese escape escudo que llevas en la garganta porque el pueblo está sacudo y el miedo se levanta. Políticos mienten. Una reforma forma la educación transforma con una falsa no